8:40 de este sábado 20 de agosto, seguimos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7 en Radio de la Azotea Comunitaria. El lunes próximo se va a producir un congreso de unificación de la Central de Trabajadores de la CGT. En este congreso el objetivo que están presentándose es producir una unificación de todas las corrientes internas que tiene la CGT. Y dentro de esto hay distintas posiciones. Hay algunos que quieren una representación colegiada, otros que pretenden una representación en cabeza de un solo dirigente. Hemos leído por ahí que incluso hay algunos que están planteando la impugnación de este congreso de la CGT para trabar esta unificación y buscar, digamos, otro tipo de representación. Dentro del movimiento obrero argentino hay distintas expresiones políticas. Hay una que está que ha comenzado a funcionar y se está desarrollando en distintos lugares de nuestro país, que es la Corriente Federal de los Trabajadores, esta corriente sindical, Corriente Federal Sindical de Trabajadores. Vamos a comunicarnos con la ciudad de Rosario, con el secretario general de la Asociación Bancaria de Rosario, con Matías Layús. Por el apellido podrán vincularlo, que somos primos. Matías, si nos estás escuchando desde Mar del Plata, te mandamos un saludo. Hola Eduardo, buen día y bueno, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, acá estamos con Liliana y con Mariano. Bueno, saludo para todos. Bueno, queríamos conocer un poco, están trabajando ustedes en esta corriente federal sindical con vistas a participar en el congreso que se va a realizar el próximo lunes. Contanos cuáles son las expectativas que llevan. Bueno, mira, la verdad que las expectativas que llevamos es poder promover nosotros dentro de la conducción de la CGT un plan de lucha que hoy es lo que necesitamos los trabajadores. Hubo negociaciones en este sentido para poder tener un lugar de este espacio sindical en la conducción, en la Secretaría General de la nueva CGT unificada que se va a plasmar el próximo día 22 de agosto, este próximo día lunes. Eso no ha tenido éxito porque se está imponiendo obviamente el triunvirato con representantes de cada una de hoy de las tres CGT existentes en el país. Entendemos que esto no alcanza. Más allá de esto, vamos a participar, la idea es participar del congreso. Estamos viajando el lunes congresales acreditados de todo el país, de cada uno de los gremios, y la posición de esta corriente, bueno, fue plasmada en el documento que se aprobó en el plenario del pasado día viernes 12 de agosto en el Estadio de Ferro, un acto realmente multitudinario donde se levantan las banderas históricas de lucha del sindicalismo combativo que tuvo nuestro país, refiriéndonos o basándonos en aquellos programas revolucionarios del movimiento obrero, como fueron los programas de Huerta Grande, La Falda, el manifiesto de la CGT Lo Argentino, los 26 puntos de la CGT Dubaldini. Seguramente en estas horas y hasta que comience el congreso va a haber seguramente negociaciones donde este espacio sindical espera ocupar distintas secretarías en ese consejo directivo. ¿Qué, digamos, están mencionando hechos de la historia que algunos compañeros por ahí o vecinos o vecinas que nos están escuchando a lo mejor no lo tienen tan presente, ¿no? Estos programas de la CGT de los argentinos, estamos hablando de la década del 60, 1968, ¿qué emparentamiento encontrás vos entre aquel tiempo y este tiempo? ¿Hay alguna situación similar en cuanto al funcionamiento del movimiento obrero, por un lado, organizado a través de la CGT, o en cuanto a la relación de los trabajadores con el gobierno y las políticas que lleva adelante? Sí, yo creo que hay algunas similitudes. En esa circunstancia, el movimiento obrero ocupó un espacio político importante. Hoy creo que las circunstancias han puesto al movimiento obrero en el centro de la escena política argentina. Y ahora depende de la responsabilidad de cada uno. Y si bien estos programas, como vos bien decías, son de la década del 60, algunos del 70, y el último de Ubaldini, principio de la década del 80. Cada uno de esos programas trae consignas o propuestas que hoy están en plena vigencia, como por ejemplo oponerse a la libre, al mercado libre que él se está imponiendo, a las importaciones que se hacían en ese momento, a la estabilidad laboral, en la participación en la ganancia de los trabajadores, en la nacionalización de empresas del Estado, inclusive hablaba en ese momento de los propios frigoríficos que estaban en manos extranjeras, y también en esos puntos, como fue uno de los 26 puntos de la CGT de Saúl, liderada por Saúl Ubaldini, se planteaba una nueva ley de entidades financieras, cuestión que la democracia tiene pendiente porque estamos todavía heredando la ley de la dictadura militar que anunció con bombos y platillos José Alfredo Martínez de Hoz. Entonces sí, hay similitudes y con propuestas acordes al tiempo que vivimos. El movimiento obrero debe tener una propuesta no solamente de agenda reivindicativa para sus trabajadores, sino de una agenda política donde el movimiento obrero debe discutir con los grandes problemas que tiene los trabajadores y la sociedad. Sí, es así. Matías, Rosario, ¿cuál es la realidad social que se está viviendo hoy en la ciudad? Bueno, hay una realidad bastante preocupante. Bastante preocupante, pues se está generando una situación de conflicto inminente. Acá Rosario es una ciudad que tiene un cordón industrial con mucha industria, es una ciudad con muchos servicios, y ya en el ámbito de Rosario hay 1.500 trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica suspendidos, más allá de los que fueron inducidos con un retiro voluntario a dejar su trabajo, o empresas que han reducido turnos. Y esto es consecuencia directa de las políticas nacionales, porque al liberarse indiscriminadamente las importaciones, hoy se están ofreciendo heladeras turcas de Pakistán o de la India, y acá en Rosario es donde se fabrica el 80% de toda la línea blanca de lo que se consume en el país. Estamos hablando de heladeras, lavarropas y cocina. Por otro lado, empleos de comercio también está padeciendo una extorsión por parte del supermercado Coto, donde no acatan el descanso dominical, que ya está en ley en la provincia y en la ciudad de Rosario, y extorsionando al gremio y a los trabajadores. Hay cientos de despidos de esa empresa que obviamente se están resistiendo. Y nosotros, bueno, como bancaria, estamos hoy liderando en Rosario un espacio importante del sindicalismo rosarino, que es el movimiento sindical rosarino, y estamos lado a lado con cada uno de estos compañeros, movilizándonos prácticamente todas las semanas con los compañeros de la alimentación, de la UOCRA, de comercio, telefónico, defendiendo puestos de trabajo y derechos laborales. Realmente no creo que las medidas del gobierno están produciendo una situación, por lo menos en nuestra ciudad, por lo menos preocupante. Y acá, bueno, hablamos del cordón industrial, y en Villa Constitución la situación de Afindar es bastante comprometida y trabajan miles de trabajadores. Uh-huh. Y la situación de la estructura financiera bancaria de la ciudad de Rosario, ¿cómo está? No, los bancos, bueno, tanto en la ciudad de Rosario como en el país, siguen teniendo ganancias millonarias. Nosotros, como en nuestro sector específicamente, venimos de cerrar una paritaria importante en un solo tramo, retroactiva al mes de enero. Reincorporamos los trabajadores cesantes del Banco Central y de provincia de Buenos Aires. Y ahora estamos exigiendo a nivel nacional la reapertura de las paritarias, porque bueno, ya la inflación oficial está superando, o va a superar en pocos días más, el 33% que nosotros hemos firmado. Por lo tanto, tal cual se escribió en la paritaria que firmamos, vamos a exigir la reapertura de las mismas. Y volviendo al tema de Rosario, no hay conflictos importantes, pero sí, hace dos semanas atrás tuvimos dos compañeras contratadas de Banco Piano, que tenían un contrato en forma ininterrumpida desde hace más de un año, no se lo querían renovar, por lo tanto hicimos una medida de fuerza con el acompañamiento de los gremios de la ciudad y producto de una conciliación obligatoria, hoy las compañeras están trabajando y ya fueron efectivizadas en sus respectivos lugares de trabajo. Esta es un poco la situación, pero refiriéndonos al tema financiero, es evidente que lo que hace falta en el país es tener una nueva ley de entidades financieras donde el Estado pueda regular de alguna forma a los dueños de los bancos. Sí, seguramente. ¿En Rosario sigue existiendo el banquito, el Banco Municipal? Sí, el Banco Municipal de Rosario, también producto de la lucha de los trabajadores y del gremio, se ha mantenido en el ámbito de la esfera oficial. Es un banco importante de la ciudad de Rosario, es el agente financiero de la municipalidad, se está expandiendo algunas localidades cercanas, inclusive ya tiene sucursal en la ciudad capital, en la ciudad de Santa Fe. Y esto, bueno, también habla, tiene un director, cuestión, creo que si no es única, debe ser una de las pocas en el país, donde tiene un director representante del personal que integra el directorio. Y esto, bueno, habla a la clara de la importancia que tiene la defensa de la banca pública y el rol que ella debe cumplir. Volviendo entonces a lo que va a ocurrir este próximo lunes en Buenos Aires con este intento, digamos, de buscar la unificación de la CGT a nivel nacional, la corriente federal sindical va a participar, va a llevar su propia propuesta y va a plantear esta representación colegiada, pero, digamos, incorporando no solamente a este triunvirato de Smith, Daer y Acuña, sino también incorporándolo a Palazzo. ¿Esa es la propuesta? Sí, esa era la propuesta original. Hoy por hoy no hay ya espacio, posibilidades de que no haya este triunvirato. Hoy va a pasar la negociación para que los gremios integrantes de esta corriente ocupen cargos en la comisión directiva de la CGT unificada con este triunvirato a la cabeza. Lo que sí, la corriente va a negociar como corriente y no por cada uno de los gremios que le integran por separado. Esta es una decisión que se ha tomado en estas últimas horas ante intentos de querer dividir a esta corriente imputando secretarías por gremio. Acá la corriente va a negociar como corriente, que es el conjunto de gremios que se está expresando y que se ha expresado en el último acto público, que fue en Ferrocarril Oeste hace pocos días atrás. Sí, importante participación de gremios de distintos lugares del país. Matías, te agradecemos mucho la comunicación a 700 kilómetros de distancia. Te mandamos un abrazo y, bueno, en todo caso después veremos si podemos continuar el diálogo para ver qué fue el resultado de este congreso del próximo lunes. Bueno, realmente fue un gustazo, un placer, y a disposición, y bueno, saludo y abrazo para todo el equipo de tu radio. Un abrazo, Matías. Gracias. Matías Layús, secretario general de la Asociación Bancaria de la Ciudad de Rosario, y bueno, esta corriente federal de los trabajadores que ha comenzado a funcionar, recuperando aquellos programas de Huerta Grande, de la CGT de los argentinos, y que está intentando generar, bueno, a partir de esta corriente, una visión más democrática, más participativa y sobre todo más combativa por parte de la CGT, no tan, es decir, esta discusión histórica, ¿no?, entre los acuerdistas y los que en todo caso reivindican la política en función de los intereses de los trabajadores, no los intereses del gobierno.